Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos el disco Perhaps, por nuestro intérprete de hoy, Harold Bird. Harold Bird ha estado componiendo desde principios de los años 60. Su lenguaje se volvió cada vez más experimental, ganándose así el reconocimiento de uno de los principales representantes de la música ambient. Aunque él mismo ha dicho que no se considera artista de este género, sino secuestrado por él. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Oh. Cuando Harold Perr publicó su canción Lirio, una pieza hecha con un gong, él dijo haber llegado al límite de sus experimentos. Así que se retiró de la composición en 1970 para dar clases en el Instituto de Artes de California. Explicó que, después de 10 años de carrera, el haber logrado dicha obra mostró cómo su lenguaje musical se había reducido a cero. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos el disco Perhaps, por nuestro intérprete de hoy, Harold Perth. Años después de su reclusión como profesor, Bird renunció y regresó a la composición, creando tantos discos en solitario como otros en colaboración, mostrando el talento inagotable de este compositor. Uno de esos discos es Perhaps, el cual se publicó en febrero de 2007, lo que estamos escuchando hoy. Se trata de una grabación en vivo en donde Bird improvisó un concierto con el que homenajeó a su difunto amigo James Tenney. Un álbum que trata de temas en piano solo, en donde logramos escuchar desde sus movimientos corporales y la acústica del lugar. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En su discografía encontramos más de 30 trabajos. Cada álbum tiene impresa una característica particular, por lo tanto, hay mucho por escuchar de él. Es probable que su baja difusión se deba a su desinterés en la fase comercial de su obra. En nuestro programa hemos decidido dar a conocer su música, a pesar de que provenga de nuestros hermanitos del norte. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Perhaps, grabado en una presentación en vivo, improvisado por nuestro intérprete de hoy, Harold Bird. Dedicamos este programa a Buzón, siempre en la esquina, mirando si pasa la misma de ayer. ¡Chao! Thank you.